¿Cómo están, amigos? Acá Emiliano Obregón, guitarrista del Orient. Están escuchando Alto Volcán. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, en realidad un nuevo especial donde charlamos con Emiliano Obregón, guitarrista de Lorient, una gran banda de metal de Argentina, ya con un recorrido largo de 26 años en la escena local. Y bueno, hemos charlado de todo. No lo conocía a Emiliano, tuve el gusto de hablar por primera vez con él. Y la verdad que le agradezco porque fue una gran charla y sobre todo muy buena onda de parte de él y de todos los muchachos de Lorien. Vamos a recordar que estamos todos los viernes por Cadorna Rock a las 20 horas. Los sábados a las 21 horas por Radio Crimen Online. Los domingos a las 21 horas por Seven Rock Radio. Los lunes a las 19 horas por la radio de Uruguay, Templaria Radio. Los martes estamos en FM Schenker de Misiones, Argentina. Y los miércoles estamos en Asterisco Radio a las 21 horas. Recuerden que nos pueden seguir en el Instagram, Alto Voltaje 71. En nuestro Facebook estamos como Alto Voltaje. En la Fans Page estamos como Alto Voltaje LP. Igual que en nuestro canal de YouTube, donde estas entrevistas también las subimos al canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail donde todas las bandas pueden mandar su material, sus canciones, bueno, y todo lo que quieran, que es altovoltaje1975@gmail.com. Y el celular, por si quieren mandar WhatsApp, 221-614-5773. Ahora vamos a un tema de Lorien, y cuando termina el tema de Lorien, empezamos con la entrevista, con la charla con Emiliano Obregón. Yeah. siente a flor de piel. Intocables del poder. Se beberán tu sangre y la de los tuyos también. Triste historia del poder. Se escribe con tu sangre, se siente a flor de piel. Bueno, y estamos acá con Emiliano Obregón, guitarrista de una legendaria banda como es Lorien. ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Gustazo estar hablando con vos. Un gusto, un gusto. Muy buena onda la tuya. No te conocía, es la primera vez que hablo con vos. No nos conocíamos. No, bueno, ahora nos conocimos. Trabajando mucho, ¿no? Por lo que me contabas. Trabajando mucho, trabajando en lo que va a ser el nuevo disco, en producciones de video. El verano generalmente lo usamos para producir mucho material que después se ve en el año de corrido, ¿no? Que uno está con, entre un show y otro, no tiene tiempo de sentarse a producir, de filmar. Bueno, el verano nosotros hace años que lo usamos para producir material que después se ve en el año calendario, de febrero, marzo en adelante. Y a este año, a este verano se le suma además que estamos terminando de grabar y mezclando el disco. Situación que conlleva muchas horas adelante de esto que ves ahí, que sí. la consola, los micrófonos, la guitarra, los equipos, el reamp, bueno, todo. Así que con ganas. Y armando también la agenda de shows, que viene súper cargada, estamos muy contentos porque hay un montón de presentaciones ya agendadas. Así que bueno, el 2023 nos va a encontrar con mucho trabajo. Arrancan el 25 de febrero, ¿no? El primer concierto. Arrancamos el 25. 25 ahora en el Teatrito con Helker. Va a ser un fechón. Bueno, estuvimos el año pasado, en el mes de... no me quiero equivocar, pero creo que fue en septiembre. Agosto, septiembre estuvimos... en julio, perdón. Julio estuvimos en el Teatrito con Helker. Fue una fiesta, así que bueno... lo vamos a repetir nuevamente y bueno, y después ya tenemos shows que los vamos a anunciar en estos días, mediados, fines de marzo. Seguramente haya un viaje al interior para los primeros días de marzo, que lo vamos a anunciar en estos días. Ajá. Después en abril ya tenemos 4 presentaciones, algo en mayo. Yo voy a estar después un mes afuera en el exterior, así que en julio vamos a retomar nuevamente el calendario fuerte de shows. Está muy bien. Te voy a llevar al pasado un cachito para arrancar. Te quiero preguntar, porque vos tenés la misma edad que yo, creo. Si no leí mal, sos 76, del año 76. Correcto. Yo soy un año complejo. Bueno, yo soy 75. Entonces, más o menos, la época nuestra es la misma en la música. A eso voy. Sí, correcto. ¿Qué se te dio cuando eras chico por agarrar la guitarra? ¿Y qué música escuchabas? O sea, ¿por qué te volcaste al metal, al rock? No, bueno, arranca... En casa había... yo creo que en cualquier casa que en los 70, digamos, haya una pizca de cultura dando vuelta en alguno de los progenitores padres, había una criolla. La criolla es un instrumento que en los 70 siempre había. 70, 60, digo. En mi casa, mamá era pintora... Mi viejo terminó en una multinacional, pero mi viejo es psicólogo, psicoanalista, fue docente muchos años, con lo cual, y está muy, escribió muchos, con lo cual siempre hubo mucha música, mucho arte, y en casa había una criolla. De hecho, la criolla era de mi abuelo, fue la criolla de mi viejo cuando era chico, y yo tenía fascinación por la batería, pero... la batería no es un instrumento difícil, no era por aquellos años, a los 80, no era un instrumento fácil de conseguir. Claro. Y aparte digo, el pibe veía cosas que veía, cosas que quería, generalmente con los pendejos pasa eso, cosas que ve, cosas que quiere, adquirir una batería, bueno, probá con la guitarra y después vemos. Si seguís conectado a la música 2-3 años, por ahí avanzaremos con la batería, pero... te estoy hablando del año, no sé, 85, 86. Era muy difícil conseguir una batería, claro, sí, por sí. Aquellos años acá en la Argentina. Había una Colombo, estaba CAF, estaba Colombo, me acuerdo, pero como fabricantes nacionales, pero no cualquiera llegaba a una batería de esas. Claro, ¿viste? Sí. ¿Y por qué el rock? ¿En tu casa se escuchaba rock? Te pregunto porque en la mía, por ejemplo, a mí me gusta el rock, el metal, y en mi casa nunca se escuchó en la vida, nadie. Mirá, en casa se escuchaba de todo. En casa se escuchaba, pero se escuchaba, a ver, de alguna manera, música orgánica, por así decirlo, y música con sustento. En casa se escuchaba desde Almendra, a, no sé, La Máquina de Hacer Pájaros en su momento, Pescado Rabioso, bueno, después Papo Blues, de claro. Afuera te puedo hablar de Floyd, los discos de Floyd sonaban en casa muchísimo, se escuchaba Queen, se escuchaba Jethro Tull, después se escuchaba, nada, Quilapayún, Intilimani, se escuchaba Piazzolla, claro. Se escuchaba mucho al maestro José Larralde. Mi viejo venía mucho de... Yo tenía familiares en Pergamino, familiares en Córdoba, en Mendoza, en Bariloche, y se escuchaba mucho folclore también. Y después, digo, todo eso decanta y cuando uno empieza por ahí a abrir la oreja, yo a los 10, 11 años recuerdo... no, antes estoy diciendo, a los 8 años. Recuerdo que me impactó mucho lo que fue la etapa de Destroyer de Kiss. Ese álbum, sí. La pintura de ellos, o sea, sí. Me tenía fascinado. Y antes de los 8, te hablo de los 6. Entonces, como que me fascinó todo lo que tenía que ver con la puesta en escena de la banda. Y creo que en un momento salieron figuritas acá. Yo coleccionaba las figuritas acá en la Argentina. cuando estaban por venir, creo que era el año 82, 83, que iban a ir a Boca, que después no, claro, vinieron. Por amenaza bomba. Claro, por amenaza bomba. Por aquellos años salieron unas figuritas que se vendían en los kioscos, como hoy se venden las del Mundial, de Kiss. Entonces, porque bueno, yo las coleccioné, las he buscado, pero no las encontré. Y después ya empezás con Maiden, y después profundizás un poco más en Halloween, y después empezás a conocer, bueno, Purple, llegó Sabbath, llegaron todas las bandas clásicas del palo, del rock pesado, del metal, y bueno, ahí como que me incliné más por ese lado. Hoy de grande te puedo decir que escucho un montón de cosas que tienen que ver con otros géneros. Bueno, de adolescente me empezó a gustar mucho el blues también, el rhythm blues, mucho los power trios, muchas bandas de acá del rock nacional a las que le empecé a encontrar una fascinación y empezás a encontrarle aristas a la música que por ahí de chico no se la encontraba o no las valorás. De verdad. Creo que es uno de los capítulos más importantes de mi vida, sin dudas, de todas las personas. Creo que todas las personas que conectan con la música tienen una conexión muy especial.

sabio y tiene tanto para decir. Cuando todo hace pensar que este es el Te estaba diciendo, con lo que vos decías de la música que escuchabas cuando eras chico, que por ahí nosotros, cuando éramos chicos, que empezamos a escuchar rock, por ahí escuchábamos más, o sea, la onda metalera, todo, pero después, de grande, ya nos agarra el viejazo y por ahí empezamos a prestar atención al blues, como dijiste vos, y a otras cosas, que antes por ahí éramos pendejos y estábamos con el ruido nada más. Más reticentes a eso, si será música más sensible. Yo, como te digo, como vengo, lo mío fue increciendo, o sea, un poco por herencia de los viejos. Hubo música soft en mi adolescencia. Me he comprado yo a los 15 años discos de Robert Cray, de Albert King, de Albert Lee, de Buddy Guy, de Stevie Ray Vaughan. He escuchado eso, la incorporé porque se escuchaba, en casa se escuchaba blues. Entonces, claro. Bueno, he ido a ver a B.B. King a los 90. Entonces, fui a ver a Jimmy Vaughan. Yo era alumno de Daniel Yaría. Mi segundo profe fue Dani Yaría. Entonces, Dani tocó como soporte de Jimmy Vaughan en Huracán en el año... No te quiero mentir, 91 creo. Ajá. Y yo estuve ahí. Entonces, había algo ¿entendés? Estaba la música pesada, pero también tenía esas cosas sensibles. Claro. Que está bueno, digo, después uno lo conoce, pero toda esa información yo ya la había incorporado. Claro, claro. Vos tenés la misma edad que yo, pero se ve que tus viejos capaz que eran más jóvenes que los míos. Porque acá en mi casa, a ver, mis viejos son del 40. En el 80 tenían claro. 40 años, cuando yo tenía 5. Claro. Entonces, claro. Acá mi viejo escuchaban ABBA, Rafael Acarrá, estaba todo eso. Acá claro, no por otro lado venía. Claro, acá no había una gota de rock, pero ni en pedo. Ni mamado. Mi viejo eran un poquito más jóvenes. Acá empezó el rock. Un poquito más jóvenes. Claro, acá empezó el rock con mi hermano, con Los Abuelos de la Nada, y bueno, después empezó con Los Redondos y toda esa onda, ¿viste? Entonces de ahí, claro. Yo vengo de ahí, del palo del rock, gracias a mi hermano que era 5 años mayor. Pero de mi viejo, claro. Como vos, ni en pedo, ni mamado. Lo que pasa es que debe haber 10 años y esos 10 años, a nivel musical, en la música global creo que hubo un cambio, de los 60 en adelante, fundamental, sí. Que justamente genera... genera este quiebre entre las personas que hoy tienen 80 y tanto y las que tienen 70, que en la época del Flower Power y a principios de los 60 vive la cultura, empieza a concebir la cultura del rock. Claro, la incorpora a su vida, digamos. Porque aparece ahí. Aparte, mi vieja venía del campo, nada que ver, ¿viste? Entonces. Claro. Tu mamá pintora ya estaba con el arte, es otra historia. Por eso te preguntaba, ¿viste? Así es. Bueno, vos empezaste con banditas, ¿cómo empezaste a tocar ya? Arranqué, a ver, sí, como te digo, con la guitarra en casa, la criolla, después uno empieza el primer profesor que tuve fue mi viejo, que me enseñó los primeros acordes. Después de ahí pasé a estudiar con algún que otro profe. El segundo fue Daniel Yaría. De ahí pasé a Miguel Oropesa, con quien debo haber estado 6 años. Uh-huh. Digo, estuve estudiando 2 años, pero Mike es el día de hoy, es uno de los de mis amigos, de los amigos más fuertes que me ha dado la música, y de alguna manera es el que fue mi primer profesor que estaba más así como metido de lleno en el palo del rock y del metal, y venía de una banda como Kamikaze. Entonces tenía una data también que a mí me servía para todo lo que tenía que ver con la producción de una banda y un proyecto. Después empecé a, bueno, como todos, empezás con una bandita de barrio, con otra, juntarte con amigos, a zapar. Después me metí en una banda armada, en la cual, por ahí, el sinsabor de lo bueno de esa experiencia es haber tocado por primera vez en vivo, haber visto cómo era una banda ya armada y claro, que estaba caminando. Lo malo es que tenía poca injerencia en las decisiones o lo que podía aportar, claro, porque la banda ya tenía un entramado y claro, y los roles ya estaban designados. Con lo cual, agarré mis cosas y me tomé el palo. Y ahí, después de todo eso, formás Lorien. Y después empezamos a armar la historia de Lorien, correcto. ¿Y qué tenías? ¿20 años por ahí? Y año 95, 96, sí, más o claro, menos. Sí. 96 al 2000, son 26 años, tengo 46, 20 años. ¿Y cómo es que se forma Lorien? Después decís por qué se llama Lorien. Yo sé por qué se llama, pero bueno, contalo de nuevo. Te lo habrán preguntado 1 millón de veces. No sé si 1 millón, pero unas cuantas. A ver, arrancamos un poco a los tumbos. Eran tiempos completamente disímiles a los tiempos que corren, ¿sabes? O sea, eran tiempos en los que la difusión, un material para llegar de la capital a una radio de Salta demoraba 20 días. Claro. Entonces, la información corría a otra velocidad. Nosotros, toda la información que nosotros incorporamos, que nos permitía aprender, formarnos como músicos. O sea, hoy tenés pibes que se sientan a estudiar 6 meses adelante de YouTube y tocan lo que a mí me costó 5 años. Claro. Entonces, en esa vorágine y a esa velocidad, que es muy diferente a la que vamos hoy, uno hacía, grababa su primer demo, empezaba a armar y a producir las primeras fechas. Había muy pocos lugares en Capital Federal, y los lugares para tocar eran lugares, digamos, que tenían muy poca infraestructura. Han contado con lo de una mano, te diría, en Capital Federal. Y era mucho más difícil producir de lo que es hoy en día producir un show, un evento. Pero bueno, con lo que se podía se iba arrimando la cuestión y se iba escribiendo la historia, y salieron las primeras canciones. Se grabó el primer demo allá por el año 97. Hicimos el primer cemento en el 97 como teloneros del... En realidad, 98 estuvimos en el cumpleaños de Orcas. 97 tocamos en el Metal Rock Festival, que se hizo acá, el primero, un festival que fue en cemento, en el que tocó Exodus, Criminal y Chile, y Exodus, Criminal, Orcas y nosotros. Y Fastidio, creo que Fastidio tocó. Bueno, nada, nos sumábamos como podíamos a seguir haciendo cosas, con ensayo y error, obviamente, porque no era una banda que venía de... Claro. De tener integrantes de otra banda entre su fila, que venía de haber caminado. Si bien teníamos experiencia en bandas de barrio, ninguno, digamos, había, no sé, me acuerdo que cuando llegamos a tocar a Cemento, fue la primera vez de todos los que estábamos en esa formación, claro, de llegar a tocar a Cemento. Todos sin experiencia. Claro. Así que, digo, la frase del Nano que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, nunca mejor puesta en la historia de Lorien, para aquellos años. Y el nombre, ¿por qué Lorien? El nombre porque en ese, por aquellos años, yo leía, había leído toda la literatura, toda la trilogía del Señor de los Anillos y la literatura fantástica de Tolkien. Mi hermano era fanático, acérrimo, era un pibe que se juntaba con los amigos los fines de semana a jugar al juego de rol. Se pasaban 3 días encerrado en mi casa. Mientras yo me iba al bar a tomar, ellos se quedaban jugando con los dados y anotando cosas. Yo leí los libros, los empecé a leer. Tengo que confesarte que el último del Señor de los Anillos lo largué, no lo terminé. Años después aparece la película. Claro. Pero bueno, por aquel entonces, cuando nosotros empezamos a armar la historia, la banda, a la banda se me ocurre ponerla. Había una enciclopedia que estaba en un disquete que tenía mi hermano, que tenía absolutamente, era como un diccionario de Tolkien, todas las palabras y las ciudades y terminologías que había inventado Tolkien. Entonces me metí ahí a bucear, bueno, y un día di con la palabra Sauron. Bueno, ya la conocía, sabía lo que era Sauron, pero buscando así, medio puse así, cerré los ojos, puse el dedo y salió Sauron. Nosotros en aquel entonces estábamos ensayando en la sala de él, del Pato Strunz, en Bacacay. Uh-huh. Y en esa sala estaba ensayando el Patito Larralde, en paz descanse, uh-huh, nuestro querido amigo. Que Pato estaba empezando a armar lo que después fue Sauron. Yo a esa sala iba a ensayar con mi guitarra, una Rocktron, colgada del hombro. En la mano llevaba una botella de Criadores, que era lo que ingería en el ensayo, y me había pintado con acrílico negro una remera que decía Sauron Speed Metal. 20 años, 21 años, 20. Sí, sí. Iba a ensayar con esa remera. Entonces, ahí estaban los pibes de Jericó, estaba, no sabían, 2 millones, Trepanador, creo, 2 millones de bandas. Bueno, la cosa es que con Pato nos cruzábamos, nosotros entramos y ellos salían o viceversa. Cuando yo voy a registrar, llegamos al punto de que Sauron, listo, voy a Marcas y Patentes, allá Paseo Colón a registrar. Llego y pido la averiguación y pongo la inscripción de Marcas y Patentes, pum, pum, con el loguito. Sauron me dice, no, mira, esta marca está, la habían patentado hacía, no sé, 2 semanas. Después me confesó que fue el Pato que a mí me vio en la sala y que cuando me vio, él ya tenía el nombre danzando, se fue a la mierda. Bueno, después giramos muchos años con Sauron, hicimos un montón de shows en el interior y aparte, bueno, nos unía una gran amistad. Lorien era del Señor de los Anillos, es una ciudad, porque no me acuerdo bien, porque yo no soy tan fanático. O sea, soy fanático, yo lo conocí en las películas, te digo la verdad. Claro, Lorien es una región, la ciudad es Lothlórien, y Lorien es el amo del sueño. En la enciclopedia esta, digamos que dice que es el amo del sueño. Lorien es el amo del sueño, es una región en la Tierra Media, y Lothlórien es la ciudad. Ah, está bien. Sí, yo los conocí en las películas, te digo la verdad. Claro. Es más, yo tenía en mi pieza un póster de Gandalf enorme, y me pongo de novio por primera vez, y la que era mi novia entra y me dice, qué buen póster de Gandalf. Y para mí era un viejito. Yo no tenía ni la más puta idea de quién era Gandalf. Me lo compré porque me gustó la foto, nada más. Claro. Y justo ahí fue que a los pocos meses salió la primera película. Y ahí, bueno, me hice fanático de las películas, pero de los libros, olvídate, porque no, ni en pedo. Soy horrible para leer libros. Te tardo 1000 años, imagínate. Encima no eran, viste que no son ni parecidos a las películas. La película es más sangrienta. No. Entonces me pareció una pelotudez. Es que, hay un debate que es, en realidad hay algo que tiene que ver con el fanático. El fanático, el tipo que es fanático de Tolkien, que lo leyó toda la vida y que por ahí lo leyó y en esa lectura y en esa interpretación pasaron muchos años y todo eso siguió construyendo una historia a partir de la lectura. Detesta las películas, claro, de Jackson. No las puede ver y creo que son los... yo con mi hermano he tenido discusiones fuertes con sus amigos también, porque son los principales detractores de la saga. A lo que yo le digo, a ver, La adaptación que hace este pibe, puede no gustarte, pero si no hubiera sido por este pibe que hizo la adaptación y que le dedicó 10 años de su vida a vivir en una montaña y filmar, yo creo que después de la Guerra de las Galaxias es la saga que vino, digo, no hoy, hoy por ahí sí hay un montón, pero por aquellos años fue la saga más importante, la superproducción más grande. Lo que pasa que, bueno, el fanático es así, ¿viste? Lo detesta porque no se mete con algo que considera de él y que no, y que la adaptación y que es comercial y que dejó de ser exclusivo, dejó de, claro. de ser de una secta súper reducida y ahora lo conoce todo el... Bueno, el fanático es así. Ah! preso en este paradigma envuelto una vez más. Volviendo a Lorient, después de un par de discos que sacan ustedes, a mí lo que me pareció raro en esa época fue que... O capaz que no es raro, capaz vos me decís, no, no es raro. Que habían sacado un cover de Queen. Sí. Que yo no recuerdo una banda de heavy o de rock, por lo menos en esa época, que saque cover de Queen. Solo ustedes los conocían. Bueno, puede ser, y yo creo que tiene mucho que ver todo esto de lo que hablamos, de la diversidad musical por ahí, que tiene que ver que una persona incorpora de chico, y esto de tener el oído como preparado para no rechazar ningún tipo de información. También hay que entender, que esto que te sucede a vos, por ahí era una constante y estaba muy relacionado a las personas que escuchábamos heavy metal en la Argentina. El origen del heavy metal en la Argentina se da con referentes que se hacen un poco a los tumbos, a los golpes, y digo, recuerdo y veo cada vez más, lo veo en las redes cada 2x3, el video de Ricardo no me acuerdo cuál fue el festival de Buenos Aires, ¿cómo se llamaba? El de los 70, en el barro. El barro. Ricardo diciendo estos hippies roñosos y que, o sea, digo, los referentes por aquellos años, un poco la escuela era putear a los Redondos, se la come. O sea, sí, había una cosa de confrontar en toda la música. Los Redondos con su estéreo, el que iba a ver a Rata no podía ver a Hermética. Yo, la cantidad de veces que fui a ver a Hermética con la remera de Rata para terminar agarrándome a gomazo, era un poco adrede, y era lo que sucedía. En los 90 vos ibas a ver a Hermética con una remera de Rata y terminabas a los golpes, porque era la condición o el condimento que tenía la escena para hacer heavy metal. Con lo cual... A ver, no digo que no descubrimos la pólvora ni rompimos ninguna barrera ni nada. Hicimos una canción de una banda de rock que nos gustaba, nos llamaba la atención desde lo musical, y me parece que está buenísimo. Y ya había una vertiente y una intención que venía de afuera, porque al principio de los 90, con la llegada de los primeros discos, las bandas más bien europeas y las bandas que venían por ahí haciendo una música diferente... más de la escuela de Maiden y todo eso, sabía un montón de versiones de temas de Queen o empezaban a escucharse cosas así. Por ahí no se había hecho acá, pero hoy en día, más a la distancia, puedo casi te diría como sentirme orgulloso de eso. Qué bueno, porque es música, loco, y hoy creo que no hay banda más universal o que sea más referente del rock en los últimos 15, 20 años, sobre todo con el apogeo de la película, que Queen. Sí, es verdad. Igual le habían elegido un tema que era rockero de Queen, porque era bastante... Sí. Más, entraba con un solo de Brian May terrible. Sí, One and All. Ese fue el primero que hicimos de Queen. Claro. Y que Queen, no. Queen no lo había tocado en vivo, porque no se tocó en vivo. Claro. No se tocó en vivo. Creo que la única vez que lo tocan en vivo es en el tributo a Freddie Mercury. En el tributo. Que lo canta. ¿Quién lo había cantado? Daltrey, creo, de Who. Me parece que lo cantó. Creo que sí. Sí, porque me acuerdo que revoleaba el micrófono. Bueno, como hacía él siempre. Ahí me estoy acordando. Que tocaba Tommy Iommi, la guitarra. La viola. Era un tema potente igual. No era que super pesado, de lo más pesado de Queen. Claro, sí, a mí es uno de los temas que más me gusta de Queen. A mí me encanta Queen, y por ahí uno de los temas que más me gusta es ese, justamente. Por eso a mí, cuando ustedes lo sacaron, me sacó el valero. Porque estaba... Y claro, era más... A ver, era un poco más... Sí, era más metalero, bien potente, buen sonido. Estaba buenísimo, estaba espectacular ese cover. Es más, nosotros... En el programa nuestro, nosotros tenemos un, ¿cómo se dice?, un bloque que se llama El Cover. Entonces pasamos una banda famosa haciendo un cover de otra banda famosa. Y nosotros vamos 84 programas. Y el tema de ustedes, el de Queen, lo pasamos en el programa 20 y pico. Hace 1000 años lo pasamos. Mirá, ya. Y que agarramos y explicamos quién es Lorien, de dónde salió la canción, o sea, qué canción es. Bueno, de Queen no hay mucho que hablar, pero en qué año salió la canción, y bueno, en qué año la sacó Queen, y en qué año la sacó Lorien. Y bueno, pasamos la de ustedes, porque a mí siempre me gustó. Y a mí siempre me gustó, siempre me sacó la cabeza esa canción. O sea, esa versión de ustedes. La canción de Queen me sacó la cabeza, pero la versión de ustedes es como que me entusiasmó más porque por ahí a mí me gusta más la onda esa. No sé si me explico. O sea, me gusta más la onda no tan pesada, porque yo no escucho rock, no escucho metal pesado de ruido, ponele. Yo soy más onda rata, bueno, la onda de ustedes, ¿viste? ¿Qué sé yo? Avantasia, soy más tranquilo. Claro. Entonces escuchar ese tema, que a mí me parecía ya un temazo, escucharlo de una manera que sonaba muy lindo, bueno, me voló el cerebro. Ya, bueno. Ya estoy hablando mucho de eso. No. Scream! después un par de años después de eso, creo que fue, es que se va Javier Barroso, ¿no? De la banda. Así es. ¿Y cómo lo viviste eso, que él se vaya? Porque ya venían de un par de años. Y estuvo 8 años en la banda Javi. Claro. 8 años. Y aparte de Javi, es uno de los cantantes. Ni hablar. En ese momento yo creo que era uno de los cantantes, y hoy ni hablar, un tipo que de alguna manera se consolidó, de que es un referente, pero por aquel entonces, te hablo del año 2005-2006, uh-huh. Por ahí la idea musical que teníamos era diferente. Él quería orientar, seguir por ahí para hacia un lado. Yo quería pegar, no te digo un volantazo, pero sí ir hacia donde fuimos con Bajo la Cruz. Y bueno, él ponía la voz y no le cerraban las canciones que yo le acercaba. Así que decidimos cada uno seguir su camino. Javi compartió escenario hace poquito, estuvo en el Broadway, nos vemos seguido, con lo cual hay una relación, obviamente. En aquel entonces, bueno, él se abrió, armó su proyecto, arrancó con Magnos, banda con la que sacó 2 o 3 discos, y la mejor, como debe ser. Sí, fue un tema musical, momento, nada más. Correcto, no fluían más las ideas, no fluía más el proyecto con hacia dónde íbamos, el punto de fuga, el destino de cada uno era otro, el horizonte, listo. Beso, un abrazo y cada uno que siga por su camino, como debe ser. Claro, ni hablar. ¿Y Lucas cómo aparece? ¿Hicieron audiciones? Hicimos audición, pero a Lucas lo fuimos a buscar. Ajá. Hicimos audición por aquellos años y... Pero Lucas ya había girado con nosotros con Injuria, que era la banda en la que estaba. Nos había acompañado nosotros varias veces, alguna gira en Rosario, Santa Fe, Córdoba, que habían venido los chicos de Injuria como invitados. Pero nada, hicimos la prueba con 4 o 5 cantantes y lo llamé un día a Luqui para que venga a probar. Vino, probó, puso la voz de 1 o 2 canciones y nada. Ahí quedó. Estaba claro que las canciones estaban armadas para la voz de Lucas. Claro. De ese disco al menos. Después había nada. Después, digamos, la voz de Lucky, bueno, era muy chico él también. Estamos hablando de 2016, 16. ¿Cuánto tiene Lucky? 40 va a cumplir. Claro, Lucas tenía 23 años. 23 años tenía más o menos. Claro. Era un pibe. Era un pibe. Nosotros también, porque era más chico todavía. Claro, sí, sí. Bueno, sí, 7 años le llevaba a vos ponerle. Por ahí. Claro, más o menos. ¿Sabés qué te iba a preguntar? Estaba mirando la otra vez el concierto con la orquesta. ¿Cómo fue tocar con una orquesta por primera vez? Yo ya lo había visto solo con Rata. Bueno, poco Metallica, pero el de Metallica no leí pelota. Y es un flash, realmente es un flash. Todo el proceso de producción de ese evento, de ese show, con los ensayos acá en la sala, con esto de armar el arreglo, bueno, recibir el arreglo, debatir con el director, todo lo que tiene que ver con el audio, cómo armar el monitoreo, si va a sonar, si no, si va a la pista, si no va a la pista. Que digo, era mucho más fácil por ahí poner 20 monitos sentados en una silla, disparar una secuencia y que salga sonando bárbaro. Bueno, tomar el desafío de poner micrófonos, de que la cosa sea súper real y de que la banda tenga que estar a la altura, fue un recontra desafío. ¿Cuándo había sido eso? Y eso fue en diciembre del año pasado. El año pasado. 22. ¿Cuándo cumplieron 25 años? ¿Por ahí? 12, claro. 12 de diciembre del 2022. ¿Ese día cumplía 25 años o no? No, no el día puntualmente, el año, pero sí, ponele. El primer show de Lorient fue el 27 de septiembre del 96, ajá, si mal no recuerdo. Está bien. Sí, un día... Bueno. O 27 de septiembre del 97. vuelve a caer. Lejos y descansa, la noche empieza a arder. Despierto otra ciudad, corto el silencio para huirte. ¿Y cómo fue trabajar con Adrián, con Barilari? Porque él cantó una canción en estudio con ustedes, pero ahora el año, el 2022, lo cerraron con él, ¿no? Bueno, él estuvo en el Broadway cantando El Viaje, que es la canción que justamente grabó para la cual participa en Desconexión. Y ahora el 2022 lo cerramos. Perdón, claro, yo te dije 2022, no, 2021. 2021 hicimos el show en el Broadway, 2022 hicimos Barilorian. Barilorian. Ahí está el desfasaje, por eso, el show fue el 96. Adri es un tipo que tiene un temple y tiene un oficio para esto que es admirable. más allá del digo, de la voz que tiene, viste, es una persona que tiene mucho aplomo y se recontra sumó al proyecto, a la canción. Primero, cuando lo invitamos allá por el 2017, le mandé un mensajito para ver si le interesaba, se sumó, la canción le gustaba, bueno, había, nos conocíamos de vernos en algún que otro festival, en camarines, yo tener mucha de ir a ver a Rata muchos años de chico, así que ya nos conocíamos y la invitación le dio para adelante y bueno, después se fueron dando las cosas, se dio lo del Broadway, que también le gustó la idea, así que formó parte y este año cerramos el año en el Teatro Vorterix con Barilor, con la banda de él, sí, en la que están los Barrett, Ale Graf y Nico Polo, sí, bueno, y nosotros. Sí, terrible recital habrá sido eso. Sí, muy lindo, la verdad que muy lindo. Les voy a pedir un muy fuerte aplauso para el señor Adrián Valdari. ¡Oh! Gracias. Qué lujo, ¿eh? Un placer enorme, no, un placer enorme. 25 años. Estos tipos son parte de la historia del rock argentino, hermano, sí. Speed. música. Gracias a todos, los queremos. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Adrián. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Solo en tus sueños me verás ustedes ya, bueno, ya ahora ya tienen, van a cumplir 26 años, creo, de banda, ¿no? Así es. ¿Cómo es estar hace 25 años con los mismos tipos? También que hubo cambios. O sea, tanto tiempo juntos, porque una banda es como un matrimonio, o sea, se ven todo el día, están todo el día juntos. Sí, ¿cómo se aguanta? Así. Por eso hay cambios de formación. No, a ver, digo, mientras el proyecto esté en hacia adelante y uno siga teniendo ganas de dedicarse a esto y de ponerle pasión y de hacerlo por el mero hecho de hacerlo, porque uno lo disfruta, vas para adelante. En cuanto empieza a ser una obligación, o en cuanto uno empieza a perder esto de disfrute de todo, el ensayo, de soldar un cable, grabar un disco, de cargar un equipo, de viajar en una combi, de viajar en un avión, de ir a un hotel, de... Bueno, cuando le perdés el gusto a eso, es que lo dejas de hacer, obviamente. Claro. Pero mientras esté y sea directamente proporcional a la pasión que uno tiene, es así que se da que después de tantos años uno tiene ganas de seguir grabando discos, de seguir componiendo, de seguir dedicándole tanto tiempo sin esperar que haya un rédito económico atrás de esto, porque en la mayoría de los casos y en la mayoría de las situaciones lo último que hay es un rédito económico, así que pasa por otro lado. Claro. Cuando vos sacás un disco nuevo, ¿tratás de no repetirte en el anterior o en el anterior? Sí, a ver... A veces es difícil, este es un género que también entiendo, por lo menos nosotros no sacamos discos todos los años, con lo cual hay una ventana que te, claro, digo, que genera cambios en la persona, ¿está? Uno no vuelve a nacer y es otra persona, pero en la vida de un ser humano en 2-3 años suceden cosas que hacen que por ahí el eje de rotación gire un poquito, y eso hace que las ideas musicales también se trasladen hacia otro lado, o uno haya incorporado cierta data que te permita llevar el disco a un lugar diferente. Nosotros, digo, más allá de ser una banda independiente, laburamos de manera independiente también dentro del estudio, producimos nuestros discos desde siempre. El primer disco colaboró con la producción Martín Toledo, pero después, desde siempre, trabajamos en la producción de los discos, y eso hace que los discos también suenen diferente. Esto, claro, que te decía, de no repetirse, no sacar un disco atrás de otro. En lo personal, yo soy prácticamente de hacer un delete de toda la carpeta del proyecto que conformó la preproducción de un disco. Con lo cual, cuando arranco un proceso creativo de nuevo, voy a foja cero. Eso quiere decir que no arranco con una idea que me quedó de discos o de años anteriores. Claro, aparte, al no sacar un disco cada año, tenés más tiempo para pensar en otra cosa por ahí. Sí, igual pasa volando, ¿sabés que hay algo en común denominador? Que uno saca el disco, vos terminaste de mezclar, porque hay todo un proceso previo. La gente dice, bueno, listo, salió, el disco sale en 4 meses. El disco nuestro, vamos a suponer que va a salir en el mes de julio. Claro, pero ya hace un año y medio que estamos laburando con el disco. Con lo cual, no es que apreté un botón, escupí un disco y está en la calle. No, hay un año y medio, 2 años de proceso creativo, de proceso de composición, de estar en el estudio, de que las canciones, de depurarlas, y el disco sale a la luz. Para que el próximo disco aparezca, por lo menos en nuestro caso y con la manera de trabajar que tenemos, para que el disco que le sigue esté en 2 años en la calle nuevamente, y tenés que arrancar a componer al año. Claro. Y arreglar, y un año pasa volando, un año de calendario, digo, una banda que gira, que mete, no sé, 20, 30 shows al año, y que se te pasa volando. Cuando te querés acordar, tenés que estar con la guitarra componiendo de nuevo. Claro, sí, eso sí. ¿Hay una fecha aproximada para cuándo va a salir? No hay, lo que sí hay es, hay material que va a ir saliendo antes de que salga el disco completo, porque bueno, hoy el consumo de información nos pide que el disco llegue a la gente por goteo. Claro, o sea, justo te iba a preguntar eso. Y seríamos muy estúpidos si sacáramos el disco completo en una fecha porque la gente al día siguiente, para el día siguiente ya es viejo. Claro. Entonces el disco se da en etapas, en capítulos, para que llegue al día en el que se descubre todo el disco de punta a punta, bueno, haya 4 o 5 canciones que ya fueron escuchadas y que terminan de conformar, digamos, ese disco. Claro, las van subiendo a las plataformas. Correcto, correcto. Sí, como en la vieja época con los discos, cuando salía el disco, el single. El single chiquito. Se volvió a esa época. En ese momento se hacía más bien por una cuestión meramente comercial. Uh-huh. Digo, para sacarle más jugo al disco, se largaba un single, entonces se vendía primero el single y después. Hoy el disco no se vende. Hoy se vende, digo, uno cobra regalías fonomecánicas de reproducción dentro de una editorial digital. No se vende el soporte, se vende muy poco soporte físico, pero sí. Se volvió a eso no por la comercialización, sino por la manera en la que se consume la información. O sea, hoy las 500.000 horas que puede llevarte de proceso un disco, si vos las pones arriba de la mesa, nada, van a picotear un tema y listo, y siguieron de largo. Sí. Entonces no conviene darlo a conocer así. Sí. Igual el otro día estaba leyendo una nota, hace 2 días justo, que había un estudio, no sé qué, que parece que los jóvenes, los chicos, se están volcando al CD ahora, o sea, al CD físico. Decían que la venta de CDs, el 40% de la venta de CDs que hubo últimamente eran todos chicos, o sea, todos menores, y eso es bueno. Ojalá, sí, ojalá. Sí, ojalá que pase eso. La mayoría de las replicadoras que conozco están inyectando tapa de desodorante. Porque no producen ni el 5% de los CD de polipropileno que producían hace 5 años atrás. Entonces, es difícil, para toda la industria, es difícil. El músico, nada, de alguna manera entiende o entendió que se tiene que acomodar de otra forma, hacer más shows. Hay una pata comercial que prácticamente se perdió, pero bueno, uno no está acá por el negocio solamente, porque si no, cerrás la puerta y te vas a tu casa. Uno está acá por todo lo que te decía antes. El combustible de todo esto es la pasión que uno siente, más allá de que digo, no te puede dar negativo todo el tiempo. Ahí en algún momento te tiene que dar la balanza positiva en cuanto a la parte financiera, porque si no, llega un momento que fundís biela. Pero bueno, nada, es un negocio que está en constante evolución también y que no sabemos dónde puede terminar, con el auge de los vinilos, el auge de los CDs en los niños. O sea, hay un montón de cambios que para mí se van a ir dando y que tienen que ver con las modas también. Con esto sí, se volvió a editar. Eso te iba a decir, que son modas, porque ahora volvió el vinilo, volvió el cassette. En algún momento, claro, esperemos que vuelva el CD. Bueno, no sé, lo que pasa es que yo, te digo la verdad, yo odio Spotify y todas esas cosas, no las soporto, no me gustan, ¿viste? Si escucho Spotify es porque estoy acá en el kiosco y acá no tengo equipo, pero si no, estoy todo el día escuchando vinilo, CD. No me gusta sentarme en la computadora, no me siento ni en pedo a mirar YouTube, a escuchar un disco de... Yo trato de comprarlo. Bueno, soy de la vieja época, qué sé yo. A eso iba, son hábitos, vos fíjate que son hábitos completamente disímiles a los hábitos de un pibe que tiene una playlist, el último tema de Shakira, uno de Rihanna, pasa por John Mayer, uno de AC/DC y está esperando el lanzamiento de lo último de Anthrax, que va a salir en 3 meses. Claro. O sea, la vorágine con la que viven o no, la cantidad de información que incorporan y el tiempo, o sea, la velocidad con la que quieren y necesitan vivir las cosas, hace que para ellos sea mucho esto de abrir un vinilo y ponerlo y escucharlo y ver el arte, es demasiado. Claro, lo que pasa es que los pibes de ahora no están acostumbrados a que si ponen el disco lo tienen que escuchar todo, no se puede adelantar. Claro. Es más fácil agarrar Spotify, poner la lista esa que se ponen los favoritos, qué sé yo, y es como decir, tienen un tema de este, un tema del otro, y no tienen que andar escuchando, qué sé yo, por ahí. Ustedes sacan un tema ahora, tal nombre, no importa cuál. Listo, lo ponen ahí en Spotify. Te estoy hablando de un pibe de 15, 16 años, 16, 17. Sale el disco físico de Lorient, se lo tienen que escuchar todo. Y es raro que hagan total eso. Ahora, una persona como yo, con 47 años, yo quiero escuchar todo el disco. Porque yo quiero escuchar todos los temas. Salen 12 temas, yo quiero escuchar los 12. Total. Y yo me vuelvo loco con eso. A mí me sacan un tema, que bueno, está bien, la cosa es así ahora, pero sacan un tema y dentro de dos meses sacan otro adelanto. A mí me sacan el primer tema y ya estoy loco que salga el otro, porque me estoy volviendo loco. Porque yo estoy acostumbrado al disco a poner play y escucharlo hasta el último segundo que termina. Entonces me saca la cabeza esto de presentamos un tema y dentro de tres meses sale el próximo, dentro de dos meses sale el próximo y el disco sale dentro de un año. No, a mí dámelo todo enterito, loco. Pero bueno, los pibes los entiendo, es así la cosa ahora. Y bueno, es lo que nos toca. Es lo que toca. Totalmente. Desiertas en la gran ciudad, cuerpos que escapan de la soledad, las manos vacías y el temor a despertar, el viento de frente y esa brillantes que no brillarán, buitres que desde arriba te desafiarán, la frente bien alta es algo que no cambiará, por más que me aplasten y me obliguen. escondido en el secreto más perverso. Vuelvo a estar entre la espada y la pared. Quiero despertar sin recordar que hay solo un sueño. Enfrentando los recuerdos a esta realidad, quiero ser tu resguardo en la tormenta. Quiero ser esa luz que llega desde el más allá. Quiero ser tu pecado en esta tierra. Quiero ser el camino que te muestre la verdad. Vas a desnudar tu cuerpo, voy a hundirme una vez más, voy a detener el tiempo sin olvidar que el secreto más perverso que pueda guardar vive inmerso en los recuerdos de mi soledad. Resguardo en la tormenta. Quiero ser esa luz que llega desde el más allá. Quiero ser tu pecado en esta tierra. Quiero ser el camino. Soy solo un golpe bajo en el final del cuento. ¿Es difícil ser músico en Argentina ahora? ¿Ahora o siempre? No sé. A ver. Más de la onda. Un poco hecha la... Más de la onda que tocas vos por ahí. Te puedo decir que mientras sientas, lo disfrutes, mientras haya disfrute, esa pasión. No, a ver. Todo lo que tiene que ver con la logística y lo que implica ser músico y en la Argentina no existe el, bueno, el músico se dedica a tocar nada más. O sea, entonces, a sabiendas de todo eso, es complejo, pero mientras uno lo disfrute, no debería serlo. Está bien, está perfecto. Y la última, ¿qué balance haces del año pasado, del 2022? Te lo pregunto porque venimos de una pandemia, la pandemia paró todo y a todos nos le picó de la misma forma. Sí, bueno, fueron prácticamente 2 años de parate en los que costó poner la maquinaria en movimiento de nuevo. En lo que refiere a shows, nosotros la verdad que, no sé, tuvimos los meses más cerrados, tuvimos 2 meses sin vernos. Después, de a poquito, yo me venía a la sala, nos juntábamos, filmábamos una cosa, interacciones, pum, hacíamos transmisiones, grabamos algunas cosas, largamos singles, salió un disco en vivo que estaba, disco DVD, que estaba dando vuelta del año 2015, con lo cual se hicieron un montón de cosas, se perdió por ahí la dinámica del show, el encuentro con la gente que tiene que ver con el show directamente, y bueno, nada, el año pasado fue el retomar toda esa actividad, ¿no? Bueno, en 2021 ya hicimos show, pero el año pasado fue de alguna manera el año en el que volvimos a la actividad con todo, así que nada, fue un año súper importante y aparte, además, bueno, no, ahí volví a equivocarme. El año de los 25 fue el 2021. Correcto. Pero, ¿2021 ya se había abierto o se abrió todo en 2022? No, 2021 se empezó a abrir. Se empezó a abrir al final, ¿no? Se empezó a abrir de mitad de año para adelante, correcto. Claro, 2022 ya estaba todo abierto, pero sí, sí, el teatro, nosotros el teatro Broadway lo alquilamos al 75% de capacidad. Claro. Así que, y ya después de fin de año, ya la cosa estaba como más normalizada. Porque primero se había abierto, pero te acordás que había que poner mesas, o sea, la gente no podía estar de un lado a otro, un quilombo era. Total, era un bardo. Elegimos no tocar nosotros en ese momento. Y claro, pues si vas a ver una banda como Lorien o como Rata o alguna de esas, sentarte, a ver. No. Bárbaro. Yo que tengo 47 años, ahora voy tranquilo, me siento y lo disfruto. Pero no es la onda. No, para nada. Para nada. Pero bueno, por suerte ya está todo. Esperemos que todo haya terminado, porque siempre te salen con alguna nueva, toco madera, ¿no? Pero por la duda, ¿viste? No, pero creo que ya está todo normal. Vuelta de página. La última pregunta. ¿El disco va a venir con alguna sorpresa, algo? No digo que la cuentes. No, prácticamente lo que te diría que es un disco que a nivel compositivo por ahí tiene una vuelta de tuerca, que es diferente a lo que veníamos haciendo, como todos y cada disco de Lorien. Que es el primer disco que está compuesto para la formación que tenemos hoy en día, que es una formación de una guitarra, ¿tá? Porque aún Utopía, que es el primer disco, fue compuesto para 2 guitarras. Claro. O sea, digamos, había una estructura armónica a 2 violas, que era súper importante en la composición de ese disco. Hoy es un disco mucho más rítmico, pensado y compuesto para una sola guitarra, con lo cual estamos súper conformes con lo que sonaron, con las canciones, con el lugar a donde se está colocando el disco y con lo que va a suceder. Estábamos inicialmente pensando en algún invitado, en las canciones, por el momento no hay, así que eso hubiera sido la sorpresa. Bueno, pero nunca se sabe, capaz. Nunca se sabe, por ahí aparece. Por ahí aparece alguno. Olvidado. Total. Bueno, habrá que escucharlo cuando salga, no queda otra. Así es, estamos a meses de que salga. Esperaremos ansioso, por lo menos de mi parte. Bueno, Emiliano, nada, te agradezco por haber estado. Espero que más adelante podamos hacer otra para ya cuando ya haya salido el disco. Por ahí para ya contar cómo está la gira o cómo fue la gira. Ahí va. Cómo resultó el disco para la gente, cómo pegó y todas esas cosas. Ah, dale, totalmente. Gracias a vos por el espacio. Que bueno, como todos los medios independientes hacen que esto, esta comunicación y este puente con la gente que está del otro lado se pueda dar. Así que nada, los agradecidos somos nosotros. No, está bien, te agradezco yo a vos. Bueno, nos estamos viendo entonces. Un abrazo. Abrazo y saludo a todos los muchachos de Loria. Chao, loco. Muy bien, chao. We'll be right back. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado la charla, la entrevista con Emiliano Obregón, que fue un gustazo conocerlo. Ya dije que tiene una onda espectacular y esperemos más adelante poderle hacer otra entrevista para ver cómo sigue la vida de Lorient, una de las bandas más importantes últimamente en la escena, en los últimos años en la escena del metal argentino. Recuerden que todos los programas, si los quieren escuchar, pueden entrar a cadornarock.com/altovoltaje y ahí están todos nuestros programas, desde el primero hasta el último. Pueden escuchar cualquiera en cualquier horario. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, que vamos a tener otro especial seguramente, y en marzo empezará el programa con los segmentos, como siempre, será una nueva temporada de Alto Voltaje. Así que nos despedimos hasta la semana que viene y nos vamos, por supuesto, con una canción de Lorient. Mi nombre es Darío Bardín y los saludo hasta la semana que viene. Chao. Más de lo mismo, el presente. Oh,